recién terminamos de escuchar, Pasionaria, una canción compuesta por y interpretada por Waldo de los Ríos. Hoy solo vamos a escuchar casi todo el programa Pianistas Argentinos. Ahora, Osmar Maderna con Lluvia de Estrellas. Eso fue Viva Jujuy por el pianista Carlos García. nació en Capilla del Monte, comenzó con la orquesta de Firpo, Roberto Firpo, grabó nada más y nada menos con muchísimos artistas: Ramona Galarza, Alberto Marino, Zita Rosa, Argentino Ledesma, montón más. Y en la grabación del Café de los Maestros, ahí le hacen una interpretación impresionante de Al Maestro con Cariño. Ahora vamos a escuchar al Polo Jiménez, tema de samba. Interrumpo porque no quiero iniciar este disco que marca los 50 años de mi trajinar por los caminos de la música argentina sin antes dar gracias a Dios que con su infinita bondad me permitió llegar hasta aquí. Y gracias también a esta maravillosa y querida tierra mía que impregnó mi vista y mi espíritu con el colorido de sus paisajes incomparables que fueron fuente de inspiración de la gran mayoría de mi obra. Cada página contenida en este disco es un gajito de mi corazón que floreció en canción. Hago pues un ramillete con estas pobres flores brotadas de lo más íntimo de mi yo cancionero y lo ofrendo con el mayor cariño, con el más profundo respeto a la memoria de todos los folcloristas que hoy nos miran desde las estrellas. Ahora sí, cumplido con este imperativo de conciencia, volvamos al disco. Señor Polo Jiménez, nacido en Buenos Aires, criado en Córdoba, creador de Paisaje de Catamarca, semejante tema, donde se radicó en esa provincia en el año 1950. Murió, como le gusta a todos los artistas, en escena en el local de Margarita Palacios que tenía en Buenos Aires en el año 1969, donde festejaba 50 años con la música. Thank you. Eso fue Mariano Mores con El Patio de la Morocha, con la letra de Cátulo Castillo, que la cantaba Virginia Luque, obviamente en una película del año 1951. A continuación, otra creación de Mariano Mores, pero ahora interpretado por el pianista Osvaldo Tarantino y Osvaldo Berlinghieri, Cristal. Están agarrando todos los papeles para irse, González. ¿Es así, Florea? No, porque se tienen que dejar los escritorios, todos. Yo no sé si van a quedar los escritorios, todos, González. ¿Vos querés? Yo igual hoy me maquillé un poco más, ¿viste? Sí, te queda bien, Florea. Me encontré con Estela Molly y me maquilló ella. Estelita, ¿te acordás? Claro, con azul te maquillé. Pero tenés que poner un poquitito de oro en la cabeza, porque yo no quiero tener problema antes que esta gente se vaya. No, sí, te lo digo de verdad. Ya. Señora, ¿dónde va? No se meta acá adentro, señor. Un momentito de tiempo. ¡Ay! ¡El maestro! Oh, ¡Bruno! Maestro. ¡Bruno Gelber acá! ¿Es Bruno Gelber? Sí. Se vio que usted está poco en la Argentina y uno lo reconoce nada más que por las fotos a usted. ¿Qué? Solamente. No, bueno. Nunca viniste a un concierto. Pero bueno. ¿Qué sabe que nos tienen acá adentro hasta cualquiera? Ay, pero sí. Y además, ¿usted nos ve a nosotras dos adentro del Colón, Bruno? Así. Y vio este, pero qué gusto, maestro, permítame. Hace poquito en Buenos Aires, ¿no? Y hace 10 días. ¿10 días? Sí. ¿Usted anda de avión en avión? Bien, sí, pero no, como algunos que... No, bueno, desgraciadamente. Horror. Dígame, pero ¿dónde vive usted realmente? En Monte Carlo. ¿En Monte Carlo? ¿Y lo conoce a Rainiero y a toda la gente de la familia? Los conozco, no tomo el té todos los días con ellos. No, deben haber aplaudido. ¿Les toca el piano? Sí. Ahí usted toca, trabaja en Monte Carlo. Sí, acabo de tocar en... ¿En Monte Carlo? Sí, en el palacio, en el patio del palacio. Ah, en el patio del palacio, mira. Con orquesta y todo. Qué trola, las dos princesas son lo peor. Lo decimos con cariño, porque tampoco nos vamos a meter en un conflicto internacional. No, la verdad, hoy se había llegado. Bruno, muchas horas del día está tin-tin-tin-tin-tin-tin. Lo menos posible, porque no me gusta estudiar. ¿No le gusta? ¿En serio lo dice? Tiene talento natural. No, no, ya nació con el piano puesto. Usted tiene el piano. Usted realmente no le costó nada aprender el piano. No me costó. ¿Le costó? Muchísimo. Primero me costó convencerlo a mis viejos de que yo quería hacer piano. ¿No querían que toque el piano? No querían lo que la vida. Porque conocían lo que era la música. Los padres a veces como la pifian con las vocaciones de los hijos, ¿no? Sí, es impresionante porque realmente yo luché hasta que mi madre se apiadó y me... Mirá vos, qué extraordinaria. ¿Y siempre se le dio por la música clásica así muy importante, sí? Bueno, es la música que oí toda mi vida y... Pero nunca un cha-cha-cha, un tango, nunca tocó, no agarró el piano como para... Tengo ¿sí? ganas de tocar un tango, pero todavía ¿en no serio? Lo toqué. ¿En serio? Tiene ganas y lo que va a tratar hasta va a estudiar el tango ese para poder tocarlo, ¿no? Sí, pero no me sale naturalmente, ¿viste? ¿Usted ahora no lo puede impresionar. ¿Leí en el diario que está tocando Beethoven? Sí, estoy haciendo el ciclo de los conciertos y vine para que me ayudaran a resolver este problema porque... ¿A qué viene acá para hablar con alguien de acá claro, porque me anularon el concierto del 6 por los problemas internos. ¿Hay problemas internos en el colon? ¿En serio lo dijo? Sí. Oh. Sí. ¿Y qué, lo dejaron parado y nadie le dijo nada? ¿Usted no tocó y listo? Sí, no había nadie que trabajara. ¿Esto le pasa en otros lados del mundo? Bueno, pasa. ¿No? Claro que pasa. Lo que pasa es que un teatro semejante tiene mucha gente adentro que para ponerse pero una vez en Italia me pasó que por el que tenía que levantar el telón no pude tocar, porque ajá, era uno solo que hacía la... no me mires de abajo, que no quedó también. ¡Qué coqueto! ¿Es verdad que usted se tiene estudiado todo cómo fotografiar y todo? Sí. Bueno, tengo una cierta edad que me hace saber cómo fotografiar. Me hizo claro, tenemos loco. Que aprender a eso también. Porque... ¿Y González quién nos va a fotografiar a nosotros? No te compares con el maestro. Dile verdad. Bruno, ¿y el concierto que levantaron ahí lo va a tocar ahora de nuevo? Sí, se hace el domingo. Lo supe por el diario, pero estoy contento porque es el ciclo entero. Si no, perdíamos el segundo y el cuarto concierto. ¿Estos conciertos que está tocando acá usted ya los venía tocando por otro lado? ¿O? Sí, mira, el cuarto lo toqué en la Facultad de Derecho cuando tenía 16 años. Ajá. ¿Qué? Cuando dice el cuarto, ¿qué es? Porque yo no entiendo nada. El cuarto concierto. El cuarto concierto. De los cinco. ¿Son cinco conciertos que escribió este hombre? Nada más. Y una fantasía con coros y piano. ¿Y esto qué es, con una orquesta grande? ¿Usted solo con una orquesta grande? Y un director. Cuénteme cómo es esto de estar... con un teatro lleno y toda la orquesta atrás tocando. Bueno, primero lo del teatro lleno, nunca tengo tanto susto como cuando toco en el Colón. ¿Por qué? Porque, mira, sé lo que conocemos de música. Somos criticones. Es un público fuerte. Ay, tremendo. ¿Sí? Y el otro día me recibieron bravos cuando entré. Así que estaba así yo. Y que es su tierra, sí, la verdad. Sí, sí. Pero uno, cuando uno... Nunca es algo tan fuerte como cuando tocó aquí. Ajá. Y he tocado en 45 países. Tengo ¿será que usted también, más, y acá conoce a mucha gente que esa noche está ahí adentro? En otros países por ahí no los conoce. Bueno, pero en Argentina es difícil. Es difícil. Yo siempre cuando veo una película que están tocando si se olvida una semicorchita. No, lo que diga, ¿no? Y si González está tocando y de golpe se le hace una laguna, esos conciertos fáciles, no es como cantar en la bailanta, imagínate. No. Una música que los dedos se le deben. Y la orquesta y todo. Y la orquesta. ¿Nunca le pasó a un blanco una cosa así de olvidarse una...? Una vez. ¿Una vez? ¿En serio? ¿Qué se olvidó? ¿Un pedazo de un concierto? No, pero estaba solo, no estaba con orquesta. Estaba solo, pero mal. ¿Y qué hizo, una pausa? No, probé una, dos o tres veces y después salté a la parte que me acordaba, pero fue el peor recuerdo que tuve. ¿Y la crítica se dio cuenta, no? ¿Alguien se dio cuenta, no? Era Japón, yo como la leo. ¡Claro, no la leía! ¡Ay, qué genio! ¿Usted trabaja en todo el mundo? Me falta Rusia y Bulgaria, pero he tocado en todas partes. ¿En todas partes? En todas partes. ¿Y en esos países que no se entiende nada, Japón, por ejemplo? Bueno, tengo una amiga japonesa que me acompaña, que vive acá. Que como Borges, tiene una japonesa, por ahí se casa dentro de unos años. No, está casada. Ah. Con alguien del mismo día que yo, del 19 de marzo. ¿Es de Piscis usted? Sí. Sí, claro, Piscis. ¿Vos también sos de Piscis? ¿Y del otro rojo porque es del chino? No lo puedo decir porque me calculan. Claro. Está bien. ¿Vos sabés que no es coqueto con la edad? ¿Usted me quiere decir la edad y todo eso? Sí. Es muy divo, Bruno Gelber, es muy divo. Diga que sí, maestro. ¿Por qué? Y divo decir, acá no toco, acá me voy. ¿Qué? ¿Usted hizo caprichos? No hago, pero es decir, tengo la mala crianza de aquellos que somos conocidos desde chicos. Claro. Yo el primer concierto lo di a los 5 años, qué sé yo. Como Mozart. Igual. ¿También? Pero, ¿sí? Yo leí. Sí, con un poco menos de talento. El padre de Mozart lo llevaba y lo cagaba a golpe que toque el piano. No estamos hablando de Mozart, estamos hablando de Bruno Gelber. Tanto viaje, es como los marineros en cada puerto un amor. Qué pregunta, No soy así, yo soy una pero persona. Tanto éxito que a ustedes le tiran flores y qué sé yo. Yo hago el amor con el piano. ¿Con el piano? Mirá, y vos lo haces con todos los empleados de acá. Pero distinta la situación mía, lo voy a dejar entrar. ¿Qué es lo que me dices? Tenga cuidado porque este gobierno se está yendo. Estamos con problemas. La situación acá adentro están con los pelos de punta. Sí. Así que por ahí usted va a venir a protestar y lo van a sacar carpiendo. Se lo digo con cariño. Sí. Lo voy a dejar ¿y cómo voy a hacer? No. Digo que te vi antes. Con estas músicas que usted tiene todo guardado en la cabeza lo que tocó siempre? Tengo 45 horas más o menos de música de memoria. ¿De memoria? Sí. ¡La mía! Porque es que usted se puede sentar en cualquier parte del mundo y tocar. No, porque a veces no te acordás bien la parte de los dedos. Es decir, tenemos la parte musical, intelectual. Claro. La espiritual y la física hay que trabajarlo. Ajá. Un concierto cambia mucho que lo toque uno, que lo toque otro, sí, ¿no? Y gracias a Dios, sí. Sí, ¿no? Le pone cada uno, le pone lo suyo adentro. Sí, le pone o siente o... Lo que... Es verdad que los pianistas tienen... ¡Mira lo que tiene acá! ¡Sale! Toda fantasía. No, dicen que los pianistas tienen una fuerza en las manos terrible. Parece. ¿Sí? ¿Hace karate? ¿Usted hace todo eso? Sí. No toco. Bueno. ¡Pero una vez lo voy a dejar entrar! ¡Venga, Bruno! Tiene que pasar por acá adentro. ¡Genio de Dios! ¡Bruno Gerber, presidente! Tendría que ser presidente. Thank you. Eso fue Bruno Gelber interpretando Claro de Luna, de Presto Agitato de Beethoven, en el quinto Festival Conex de la Música Clásica. Y anteriormente en la TV con Antonio Gasalla y Norma Pons. Sigue Adolfo Ábalos con Agitando Pañuelos. Eso fue Samba para no morir, de Héctor Alfredo Rosales, interpretado por el pianista Carlos Aguirre. A continuación, La abandoné y no sabía, canta Roberto Janel. Es una canción de José Canet del año 1943. Pugliese, Pugliese, Pugliese. Acunado entre los sones de bandoneones nació este tango.

Eso fue Orlando Trípodi, San Juanino, nada. Había tocado con Osmar Maderna, Miguel Caló y el octeto, de Néstor Marconi. Y estudió, que me encanta este apellido, con Scaramuzza, con todos los grandes aprendieron con ese monstruo. Ahora vamos a escuchar otro pianista argentino. Thank you. Eso fue Horacio y la Bandera, el vals brillante de Chopin. A continuación, Hilda Herrera de Simoca. Con su piano, hacerle un reportaje y que me conteste el piano, ¿le parece? Sí, me parece bien. Bueno, porque la primera pregunta sería que haber triunfado tan rotunda y definitivamente en un lugar donde existe el medio artístico más competitivo del mundo es solo para unos pocos elegidos. ¿Qué era para usted hace 25 años tratar de conquistar Hollywood como lo hizo? esa. Una misión imposible. Lalo, Jeffrey, ¿cómo se siente los que llegan con mucho talento y muchos sueños al principio a una ciudad tan fascinante pero también tan cruel como Hollywood? A ver si adivinan esto. Extraños en la noche, con mucha soledad quizás. ¿Y cómo hizo para imponer su talento? ¿Cómo tuvo que actuar? A mi manera, a la suya en este caso, que fue todo un estilo. ¿Y tantos años fuera del país no extrañó a la Argentina? ¿Y cómo se extraña más? Según pasan los años. Es indudablemente la música es un lenguaje universal y más en su caso, pero de todos modos, como hay algunos sordos, vamos a hacer un reportaje convencional ahora. Gracias. ¿Y tantos años fuera del país extrañó la Argentina? ¿Cómo se extraña más? Según pasan los años. ¿Qué lenguaje el de la música? ¿Qué universalidad? Todo el mundo entendió las respuestas de este reportaje musical, por decirlo así. Sin embargo, usted es músico, lo sabe, siempre hay algunos sordos, así que le propongo ahora hacer un reportaje convencional. We North Americans have perhaps given too little recognition to the real musical achievements of composers of the modern Latin forms distilled in the colorful, sometimes violent, and always evolutionary growth of the traditions and the history of Central and South America. One young composer who has won the spotlight is the brilliant pianist from the Argentine, Lalo Schifrin, winner of his country's equivalent of the Oscar as composer of the best movie score of 1958 for the motion picture El Jefe, The Boss. A composer and arranger for Mr. Cugat, Mr. Schifrin now joins the orchestra at the piano to present a rare Latin theme composed by a North American, Barclay Allen, which has earned international applause. Cumaná. Wow. Eso fue Lalo Schifrin con la orquesta de Xavier Cugat en la televisión yankee. Ya había ganado un Oscar por El Jefe, una película del año 50 y pico. A continuación vamos a escuchar una grabación del año 1927. Es el pianista Enrique Delfino, Griseta y después Ángel de Agostino con Joaquina. Estamos escuchando unas grabaciones muy viejas y a continuación Alfredo Gobi, A Mis Manos. A Mis Manos, milonga, otro de mis estados de ánimo. Thank you. Habíamos escuchado a Lía Simaglia Espinosa. Nació en el año 1906, pianista argentina, y era el poema de la noche 12 de Alberto Williams, del quien era, ella fue discípula. A continuación vamos a escuchar a Lilian Sabá, Me llaman la carbonera. Thank you. Eso fue Ariel Ramírez con Milonga Campera. Y a continuación una grabación del año 1913. Se titula El Gallito y es Roberto Firpo. A continuación, Pia Sebastiani, que su primer nombre es Olimpia, vamos a escuchar Ginastera Malambo. Thank you. casi terminando con los pianistas argentinos. Casi 2 horas de pianistas. Saludamos a la Negra y a Lue que están en el deck. ¿Y a quién más? Ahí a la gente, los dueños del lugar. Ya voy a ir, les prometo. A la Mario, a Maggie, a María, a todos los que nos están escuchando con esta voz de épito. Y vamos a despedirnos con esta sección con Daniel Barenboim, Chopin número 6. Escucha. Bueno, me olvidé de saludarlo al Néstor, que también lo estuve pensando para armar este programa de pianistas, de piano. H. Machete tiene anunciantes, lo de Adrián, con la comida que a vos te gusta. Pizza, ravioles, empanadas, lomito. El número de delivery es 65-30-34. 65-30-34, donde se come bien. La forrajería del Flaco en Villa de las Rosas, más barato que en Dolores. Alimentos para los bichos, fardo, alpargatas, herraduras, a media cuadra de la plaza de Villa de las Rosas. Y lo te digo todo balseado, así como el Desde el Alma que suena atrás de Ariel Ramírez. Tenemos fiestas, sábado 10, Gonzalo Tapio inaugura su lugar, mediodía, camino al puesto Ferreira, con la actuación en vivo de Santiago Simón y Tatín Pérez Romero. Ahí vi que estaban armando la gruta en un estado del Curita Brochero. Mucha gente está preparando los caballos, ya sabe que se arma esa jodilla. El 18 está la fiesta del Corcovo, acá en San Javier. Muy buena fiesta. Esto es a las 8:30 de la mañana que empieza. Calorón, a mí me encanta transpirar con toda la ropa, la boina, las alpargatas. Lindo. Después el 25 de enero está la jineteada en la travesía. Comienzan a las 9 de la mañana con el paseo por el pueblo, izamiento de la bandera, monta de vacunas y después está la jineteada y actúan los Quiscaludos y los amigos del chamamé. Hay una venta de pollo a beneficio de Maxi Busto el sábado 3 de enero. 15.000 pesos vale el pollo entero con pan. El teléfono es 654379, el teléfono de Carlos Busto. Ahí pueden hacer su pedido. Se retira por la casa de Yacanto. ¿Qué más? 26 de diciembre, Les Kinky Reggae. Para la jipeada, ahí en Las Rosas está Boy Peba. Empieza 22:30 horas puntual. ¿Quién quiere salir? Hoy hay Malibú. Les quiero contar que ayer pasamos una noche espectacular. Los Rojos tocaron de repente ahí en el Mario. Se armó toda gente del pueblo nomás. Cero turista, muy divertido. Mario promete capaz todos los domingos que se arme esa jodita, que nos las merecemos todos. Ahora vamos a pasar a la parte internacional de los pianistas, porque siempre pongo música brasilera, en inglés, cubana, y entonces elegí uno de cada uno. Comenzamos con la brasilera, A Prole Tu Bebé, de una canción de Villa Lobos, es Cristina Ortiz, en la televisión alemana. Vi har jo hver gang i disse programmene besøk fra utlandet, og det vi glad for. Og denne gangen det en liten brasiliansk pianistinne. Hun kanskje liten, sånn å se på, men hun stor i sitt fag, i sin kunst, og har gjort furore over hele Europa, og nå sist her i Oslo. Hun heter Cristina Ortiz, og hun skal spille to små komposisjoner av en landsmann som heter Heitor Villa Lobos. Det en liten serie med pianostykker som dreier seg om leketøy, eller nærmere bestemt dukker. Hun skal spille om to dukker, papirdukken og leirdukken. Cristina Ortiz, vær så god. Thank you. como tenía razón Maggie, nuestra fiel oyente, yo dije Alemania, pues no entendía un cacho. Y era Oslo, 1973, Saturday Night with Eric by la señora Cristina Ortiz, pianista brasileña. Ahora vamos a escuchar una mostra total. Ya voy a hacer un programa solo de ella. Nina Simone con Love Me or Lead Me en el show de Ed Sullivan. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing. Night time is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. I want your love and I don't want to borrow. Have it today to give. Your love is my love, there's no love for nobody Ahora nos vamos a ir con un grande, un cubano. Les deseo muy buenas noches, que la pasen bien este fin de semana. Es el señor Rubén González, Pago Zarra. Arriba, gente.